Juan Carlos Jiménez. Juan Carlos, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglio y Gerardo Rodríguez, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo y Gerardo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos haciendo referencia a esta noticia, que se cobra la vida de un hombre de 49 años. Doctor, ¿cómo se debe encarar, digamos, este tipo de actividades físicas, una prueba de 27 kilómetros que uno supone que insume un gran desgaste físico, una persona que ronda los 50 años? Bueno, en principio, te quiero decir, Gerardo, Guillermo, que la muerte súbita, que es lo que sucedió ayer a esta persona, es un fenómeno extraordinariamente raro. Extraordinariamente raro. Aproximadamente, así te tiro una estadística, se da uno por año cada 200.000 corredores. Uno por año. Uno cada 200.000 en menores de 30 años. Y uno cada 20.000 en mayores de 30 años. O sea, acá hay que hacer una disquisición en la edad. Se considera un quiebre más o menos a los 30 o 35 años. Es decir, que menor de esa edad, menor de 30 o 35, es un riesgo y mayor es otro riesgo. El caso del atleta que falleció ayer tenía 49 años. Pero así, y todo, te repito lo que te dije cuando empecé la nota. Respecto de cómo se debe encarar una competencia, tomando con seriedad y con responsabilidad el examen médico precompetitivo. Todas estas personas que corrieron ayer en esta prueba tenían, se les exige un certificado, se llama un apto médico. Ahora, se exige, doctor, quiero hacer un paréntesis ahí. Se exige que el atleta se presente a la inscripción con el apto médico en mano, o alcanza con una declaración jurada diciendo juro que sí, yo tengo un certificado médico, que no es lo mismo. No, con el apto médico. Te digo, el 90% de las pruebas, de las carreras, el 90% exigen un apto médico. Ya casi no quedan pruebas atléticas donde exijan lo otro que decís vos, que es una declaración jurada donde firma que él está, que él tiene en su poder o que él está apto. O sea, que eso ya casi está extinguido, eso casi está extinguido hoy. Te repito, el 95% de las pruebas exigen que uno presente cuando se va a inscribir, si no lo escriben, el certificado firmado por el médico. Entonces, retomo, aquí está la responsabilidad del atleta, de la persona que va a correr, en que ese acto médico tiene que ser tiene que consistir en una realización exhaustiva de parte del médico. No tiene que suceder más lo que antes quizás sucedía, que era el famoso el certificado de favor hecho, total, yo estoy sano, o sea, sin, o por ahí con un examen médico muy básico. Por eso hablo de responsabilidad, pero la responsabilidad tiene que ser del atleta. El atleta tiene que concurrir al médico, y el médico seguramente, sin duda, lo va a estudiar, le va a hacer exámenes. Es decir, no es un simple trámite, como quizás, te repito, se hacía antes. Ya prácticamente ahora se lo estudia bien al paciente, porque las patologías, las enfermedades que causan la muerte súbita son extraordinariamente raras. La mayoría son congénitas, y un altísimo porcentaje de esas patologías o enfermedades, un altísimo porcentaje se puede detectar. O sea, los médicos tenemos la posibilidad de, mediante estudios, detectar, te repito, en un altísimo porcentaje, no un 100%. O sea que se puede prevenir, digamos, en un alto porcentaje. Altísimo porcentaje se puede prevenir, haciendo estudios correspondientes, que son los estudios cardiológicos. Mínimamente, bueno, el examen clínico, la revisación del médico, a ver si no tiene un soplo, a ver cómo está la presión arterial. Interrogarlo acerca de los antecedentes, es importantísimo. Averiguar si en la familia hay algún antecedente de muerte súbita o de enfermedad cardíaca. Y bueno, entrando de lleno a los estudios cardiológicos, mínimamente un electrocardiograma de reposo, mínimamente, que es el electrocardiograma común que todos conocemos, que se lo puede hacer cualquiera, está al alcance de todos. No es un estudio que signifique que demande un gasto, que lo haga prohibitivo al estudio, es un estudio de rutina, yo te diría. Así que bueno, yo lo que te decía al principio, sí, del fenómeno de esto de la muerte súbita, que es rarísimo. La contrapartida es que mueren millones de personas al año, millones, la contrapartida, por no hacer actividad física, por el sedentarismo. Eso es mucho más grave, y eso también se puede prevenir. Por eso esto se debe tomar como algo como te decía al principio, que nunca pasa, un caso por año cada 200.000 atletas, lo que te decía al principio, son las estadísticas que se manejan. Doctor, en un atleta de alto rendimiento y en un atleta amateur, ¿cada cuánto es recomendable hacerse estudios, sobre todo de corazón, cuando vamos a hacer este tipo de actividades que tienen que ver con correr, con la resistencia? ¿Qué recomienda usted? Una vez por año, Guillermo, una vez por año. Bien. Una vez por año. Ya sea profesional o amateur. Sí, una vez por año. Porque los profesionales participan en pruebas que por ahí el amateur no participa. El profesional participa en pruebas que son de altísima exigencia. Sí. Hablamos de... Ahora, dentro de poco va a haber una prueba así muy similar a la de ayer en Tandil. Va a haber una en Salta que corren 3 días seguidos, y distancias largas. O sea, el profesional está muy exigido y requiere mucho celo, quiero decir, mucha rigurosidad en los controles. El atleta que falleció ayer, era una persona que venía corriendo hacía años, no era un debutante, claro, y una persona que estaba entrenada. Entonces uno puede decir, no, como está entrenado, ya viene corriendo, no hace falta controlarlo una vez por año, vamos a espaciar los controles. No, una vez por año mínimamente. Y bueno, esto que pasó ayer, ya te lo digo, no tiene que incidir en el ánimo de la gente o para discontinuar su actividad física o su competencia deportiva. Es un evento, ya te digo, que es rarísimo. La mayoría de las veces se deben a enfermedades congénitas, quiere decir que las traemos ya desde nacimiento, que no dan síntomas, no, por eso hay que buscarla, la enfermedad, porque por ahí a veces escuchamos que algunos dicen, no, yo no siento nada, no, yo me siento bien, no, yo me siento bárbaro. Sí, está bien, eso es, que no tenga síntomas es importante, pero el no tener síntomas no te asegura que una persona no tenga una enfermedad y que se mantenga latente, es decir, que no se manifieste, entonces, por eso no hay que cometer el error de decir, no, yo, como dice alguna gente, cuando sienta algo voy a ir al médico, no, ya es tarde cuando uno sienta algo y va a ir al médico. No. Hay que buscar a la enfermedad, hay que buscarla, hay que hacer su estudio. El estudio más básico, yo te decía recién, es el electrocardiograma. Se pueden hacer otros estudios como la ergometría, que es el electro de esfuerzo, el ecocardiograma, es decir, hay estudios que el cardiólogo se lo va a pedir o no, según vea cómo es el paciente, según vea los antecedentes, la edad, si tiene factores de riesgo. Los factores de riesgo son los motivos que uno tiene para que se enferme del corazón, por ejemplo, el colesterol alto, la hipertensión, el hábito de fumar, esos se llaman factores de riesgo, son elementos que el cardiólogo toma en cuenta a la hora de evaluar a un deportista. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias por esta explicación. Gracias, Guillermo. Hasta siempre, Gerardo. Chao. Muy bien.